Bueno, en primer lugar, decirles que desde el primer día el Sistema Nacional de Búsquedas que conduce CANE está en lugar junto al juez Otranto a partir del momento en que llegó el habeas corpus. Nosotros hemos recibido el día de ayer el comunicado oficial del juez Otranto, que lo que dice es que no tiene ningún tipo de indicio de que Gendarmería se llevó a Santiago Maldonado. Nosotros hemos hecho una tarea con cada uno de los gendarmes que estuvieron ese día, el comandante de la zona, analizando la conducta y no tenemos ningún indicio de que Gendarmería se lo haya llevado. Eso es algo que no está en ningún lado. Lo que sí queremos decir es que estamos buscándolo, que le pedimos a la comunidad cuyamén que deje entrar a la fuerza de seguridad, que deje entrar a todos para hacer los rastrillajes que tenemos que hacer para poder buscar con todos los medios del Estado a Santiago Maldonado. Imagínense que nuestro gobierno es un gobierno que defiende los derechos humanos, que defiende la libertad de las personas y de ninguna manera estaríamos encubriendo ningún tipo de delito que pudo haber sucedido.